Tírate un pedo. Venga, buenos días. Buenos días. Ay, qué majos sois todos. Bueno, voy a... Así voy probando. ¿Qué tal? ¿Se graba? Por el primer grupo siempre tengo el problema de que tengo que probar las voces. Qué pena. Eso es lo que no... Necesito que no hagáis. Dar golpes en la mesa, nervios... Podéis estar apoyados, pero la postura vaya, que vaya. Cojáis solo son... A ver, vamos a estar 15, 20 minutos. Yo sé que tenéis mucha energía. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo. Te estoy mirando a ti. Eres el primero. De las posibilidades de que seas tú son bastante amplias. Me llamo Enrique Aguado. Con el nombre tengo bastante. No hace falta que me digáis la dirección y demás. Yo soy Judith. Andrea. Paula. Ana. Ana, acércate un pelín al micro que vale. Te prometo que no da calambre, no muerde, ni nada, ni muerde ni nada. Imagínate que... Sí. Bueno, vosotros sois siempre el primer grupo que me toca, es el más difícil porque no sé de qué hablar con vosotros, porque yo sé que habéis venido aquí y sabéis que habéis, o sea, os habéis escapado del instituto, pero no sabéis a qué habéis venido, ¿verdad? Sí. Correcto. Correcto. Muy bien. ¿De qué instituto venís? De Gran Vía. De Gran Vía. De uno. En muchos grupos suele haber alguien así gracioso. Normalmente fracasa estrepitosamente. Suele hacer el ridículo bastante. Gracias. Yo te lo aviso con cariño. Vale. O sea, a mí me da igual, yo... Pero vamos. Sí, después de cabezazo ya el ridículo ya está hecho. Bueno, os digo. Veo que os gusta hablar y eso me gusta porque así me facilitáis el trabajo. Pero cuando se habla en tertulia, que no es entre amigos, que hay alguien que tiene que escucharlo luego o que lo está escuchando... es importante respetar el turno. O sea, no importa que intervengáis, pero esperar a que el que esté hablando acabe de hablar. Levantamos la mano. No, no levante la mano, no vale. Estás en clase. Y no te ponga la mano delante de la boca para hablar, porque entonces se te oye vale. Ah, no. Bueno, pues tú ya me has contado. Bueno, me habéis contado a coro lo del instituto. Está muy bien, porque estáis muy orgullosos de vuestro instituto. No sabéis, no os han contado a qué veníais, a qué talleres veníais. Hacer unas actividades, pero no nos han dicho qué clase de actividades. Vale. Bueno, pues os cuento. Esta actividad se llama Taller de Podcast. ¿Alguien sabe lo que es un podcast? No. ¿Qué? Podcast. Había entendido podcast. Eso sí sabe lo que es. Sí, eso sí. Vale. Interesante. Pues un podcast es básicamente... grabar como un programa de radio, esto que estamos haciendo aquí. Hablas en común, pones en común cualquier tema, cualquier idea que te interese y se suele acabar subiendo a internet, pues para gente que tenga las mismas intereses pueda escucharlo. Hoy, normalmente hasta ahora los talleres que estábamos haciendo de podcast eran mucho más grandes, había mucho más, vosotros vais a poder hablar tranquilamente, vais a tener todos los 20 minutos para vosotros, ahora mismo no sé si eso os apetece o no. Así que, como no os puedo preguntar lo que habéis hecho en los talleres anteriores, os voy a preguntar, cuéntame, ¿qué te gusta hacer normalmente? A mí me gusta escuchar a Pablo Alborán. Fanático. Está muy bien, es muy concreto, me gustan las cosas cuando me contesta alguien así concreto, me suelen decir, me gusta hacer deporte, me gusta la música, prefiero algo así más concreto. Más, ¿qué te gusta a ti? Escuchar música. ¿Ves? Exactamente, eso era lo que la respuesta que no esperaba. Tienes que extenderte un poquito más en tu respuesta. Necesito, más que nada, porque si no el programa se va a hacer muy aburrido, pues solo hablo yo. ¿Qué tipo de música te gusta? De todo, Fito, reggaetón, todo. ¿Y a ti qué te gusta hacer, aparte de hablar continuamente? A ver, yo también escucho música y también hago deporte. Eso, las dos cosas que he dicho así muy genéricas, tú has dicho esas, me las apunto y así no hago deporte de verdad. Salgo a correr todos los días. Bueno, no todos. Cuando te persigue alguien. También. No, sí, en verano he salido a correr casi todos los días. Y aparte de eso, ¿qué deporte te gusta? Balonmano. Yo jugaba al balonmano. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? Bailar, y hacer deporte y escuchar música. No era una cosa que tuvierais que decir, ¿eh? O sea, ya. No hacía falta. Es que... Podéis tener otras actividades. Hago deporte, hago vóley. Ajá. Ya está, ya he cumplido, ya que pase el siguiente. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Escuchar música y hacer deporte. Aparte de eso, yo normalmente, o sea, me gusta, aparte de todos los tipos de música, me gusta más en concreto el tipo friki rap. Friki rap. He escuchado en ¿YouTube? En YouTube o me lo descargo en el móvil. Ajá. Y lo que he dicho antes, está bien, la intervención ha estado muy bien, pero cuando él terminara. ¿Has dicho libros? No. ¿Leer? Eso. Pues eso está muy bien, pero cuando él termine de hablar. ¿Te gusta leer? A mí también. No, lo he dicho como otra opción. Que también me opción, gusta. Pues eso. Sí. Por ejemplo, ¿qué te gusta leer? Cualquier tipo de libro. Dime uno. Uno que hayas leído hace poco, que te haya gustado. Claro, After o... La de... ¿No es tu libro? Mi libro, es que tengo un libro. ¿Tú tienes un libro? Sí. Sí, lo está escribiendo por un una red social. Que se llama Wattpad. Qué interesante. Sigue, cuéntame más, que no lo conozco. ¿De qué va? ¿Del libro? O del libro, de la aplicación, de lo... Sí, sí. No, pues en la aplicación puedes optar a descargarte libros y... Cualquier tipo puedes escribir también tus propias obras. Claro, cualquier tipo de libro, de aventura, de acción, de terror, uh-huh, de comedia. Lo mío es más novela juvenil. Lógico. No, es normal, está muy bien. Pues mira, me viene, por fin, he conseguido que sacaros un tema para explicaros qué tiene de útil esto del podcast. Porque no os quiero dar una clase teórica de cómo se hace ni de lo que es, porque cuando salgáis por la puerta se os va a olvidar y no merece la pena. Es verdad. Entonces, yo lo que quiero es contaros un poquito por qué podéis hacer un podcast, qué tiene de bueno. ¿A ti te gusta escribir? Estás escribiendo ahora. Y a lo mejor te interesa pues aprender algún tipo de técnica de escritura. O a ti que te gusta leer mucha variedad de libros, te interesa conocer otros libros porque llegas a la librería, ves ahí un montón y que te busque, alguien te recomiende libros de tus temas. O incluso la de Pablo Alborán, ¿eras tú? No, tú. Vaya. Lo tiene todo. No, está muy bien. Sí. Yo no estoy criticando a nadie. A mí me encanta que me deis temas porque así os puedo hablar de esas cosas. En el podcast, la ventaja que tiene sobre un programa de radio normal, que habréis oído y ahora hablaremos de eso, es que vais a escuchar cosas que os interesen. Yo hago un programa sobre libros, precisamente, lo hacemos sin periodicidad fija, donde nos juntamos 5 personas, cada uno ha leído un libro durante el tiempo que ha pasado hasta que nos sentamos a hacer el programa, y luego contamos algo del libro, lo explicamos, lo recomendamos o no, según nos haya gustado o no. Generalmente, el libro que coges te ha gustado. Entonces, sí, son libros que nos interesan. Y solemos recomendarlos, pero... A la gente que lo escucha lo que hace es decir, bueno, cuando yo hablo, si ya conocen mis gustos y yo recomiendo un libro de aventuras y les gusta mis recomendaciones, pues irán a buscarlo, irán a comprarlo o a la biblioteca a cogerlo. Lo mismo vale para otras aficiones que seguro que tenéis, que ahora intentaréis sacaros. Lo mismo vale para la música. ¿Te gusta un tipo de música? Tú me has dicho también que te gustaba reggaetón y... Ella, uy, estoy despistado. ¿A ti qué te gustaba? Ah, sí, correr, sin que te persigan. Y el balonmano. Pues es muy fácil encontrar un podcast donde hablen de balonmano. O sea, de eso que no vas a encontrar en los periódicos, no vas a encontrar en la tele, no vas a encontrar... En un podcast es fácil que haya otros aficionados como tú, porque grabar un podcast es súper fácil, ahora os comento cómo... Y la ventaja es eso, que te van a hablar con la misma pasión de algo que a ti te gusta. Si a ti te apasiona escribir y alguien te está diciendo pues un truco para cuando te enganchas con un personaje o con una situación que no sabes cómo salir, o una técnica para cuando estás bloqueado que no sabes cómo seguir o cómo revisar, pues te lo va a contar de primera mano, alguien que ha pasado por lo mismo que tú. No un locutor que tiene un guión que lo está recitando. Yo es que a mí me ven las cosas así en la mente y aunque esté por la calle, pues cojo y lo escribo en el móvil corriendo. Haces muy bien, eso está muy bien, pero como yo también he escrito, luego una vez lo tienes todo, es bueno sentarte y ordenarlo. Lo que no sé es cómo poner el final, porque se está acercando el final ya y... Eso, los finales son una parte muy importante cuando escribes. Pues es fácil que encuentres algún podcast de taller literario donde eso expliquen pues, trucos, técnicas para un poco reconducir la acción. Porque a veces cuando escribes, pues, y más cuando encima estás ahí en el autobús o lo que sea, te coges el móvil a escribir y luego cuando lo veas todo junto dirás, a lo mejor aquí la trama ha hecho un giro un poco extraño. Y lo mismo para leer o seleccionar un tipo de música. ¿Cómo se hace un podcast? Bueno, aquí veis una cosa que impresiona bastante, y esto vale una pasta, sí, lo vale, pero no, esto no es necesario para grabar un podcast. Esto lo tenemos aquí porque para grabar un podcast con tanta gente, sacarlo a la calle y tal, sí que hace falta. Pero para grabar un podcast, los primeros que grabé yo, los grababa solo con este portátil, además con este mismo, arrimando la cara al micrófono y hablando. Con un móvil también se puede hacer, simplemente. O sea, eso mismo que tú haces escribiendo, por ejemplo... A ti, tú me has dicho lo de correr, que te gusta. Tú me habías dicho música. Música en general. Sí. Dime algo en concreto que pueda usarte de ejemplo. Es que siempre estoy usándolos a ellos y me siento un poco culpable. La fotografía. Interesante. Eso me. ¿Ves? Si yo sé que tenéis intereses que os tengo que ir sacando poco a poco. De fotografía en concreto, es muy fácil encontrar. Gente, porque me imagino, aparte de hacer las fotos con el móvil o con una cámara, luego las retoque y demás, ¿no? Y eso es... Naturales, me gustan más. Bueno, pero haces con cámara. Objetivos, sí. Encuadres y demás. Hay muchos podcasts sobre fotografía que te explican, pues eso, las técnicas que a lo mejor a ti no se te han ocurrido. Entonces, de hacerlo, estás un día haciendo fotografías, has descubierto... una manera de poner la cámara, una manera de poner, y tú coges, te pones el móvil simplemente y lo grabas. Un poco lo desarrollas de cómo qué has hecho, qué pasos has seguido, qué has hecho, y lo subes. Entonces es fácil que recibas lo que se llama feedback o comentarios y demás. Pues esto lo podías haber hecho de esta otra manera, o ha sido una buena ayuda, mírate este otro podcast donde hablan de lo mismo. Lo bueno que tiene esto es esa primera parte, que puedes intercambiar ideas. Y luego hay otra cosa muy buena, y es que cuando tienes una afición un poco extraña, o que la gente común interpreta como extraña, seguro que tú tienes alguna, ¿a que sí? Ya te he dicho que es ver Freaky Rap, pero también sí. Veo series anime. Que por ejemplo. Normalmente a la gente, o sea... Sí, es? Sí, le parece extraño. Le parece raro. Uh-huh. Pues... a veces te gustaría tener a alguien con quien hablar. Y tengo ¿tienes? Gente con quien hablar ya. ¿Pero en vivo? ¿En sí, persona? Sí, tengo amigos pues ya, pero me gustaría tener a más gente porque siempre juntamos las mismas cosas. Pues yo desde que empecé a hacer esto del podcast, y no hace tanto, empecé a conocer un montón de gente que tenía... yo no sabía que tenía las mismas aficiones. Empiezas a descubrir que tu afición rara, la del freaky rap, por ejemplo, que... se lo dices a tus compañeros de clase, a lo mejor te miran raro, sí. Tus padres ya ni te cuento, pero luego descubres que hay un montón de gente que tiene esa misma afición. Nosotros hacemos un programa que hablamos de cosas bastante comunes, bastante, pero que no es fácil hablar con gente, pues cuando haces un programa de libros o de cine familiar, pero luego hay 200 personas que cada semana se descargan nuestro programa y lo escuchan, y a veces lo comentan, y luego hay gente a la que conoces en persona. No sé si alguno habéis estado en el salón del cómic que ha sido este fin de semana. No. Pero sí que yo sí que quiero ir al menos al salón del manga. Salón del manga, también nosotros hemos estado, y son sitios donde cuando tienes ciertos intereses, luego claro, cuando tienes otro tipo de intereses no te interesa el salón del cómic o el salón del manga, pero te puede interesar algún hay ahora mismo un grupo literario que se reúne una vez al mes en un bar de Benalúa para hacer lecturas de libros y comentarios de libros. O sea, es ya ir buscando tu afición, acercarla. Y la forma de que más gente sepa cuál es tu afición es hacer un blog, pero cada vez leéis menos en internet, ¿a que sí? ¿No sabes ni lo que es un blog? ¿Me estás mirando? Sí, sí, sí, sí, sí. Estaba pensando en otra cosa. Estabas pensando, sí. Sí. No, tú ahí con tu mundo. No, perfecto. Te estoy escuchando, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Se nota. No, que no me importa, ¿eh? Que de verdad, no pasa nada. De, tú, si quieres, del sound del manga, lo último sí, que has dicho. Tú si quieres desconectar, no hay que no, problema. Que no, que estoy conectando. Está guay. Está conectando, ha dicho. No, no, eso está bien. Que estamos aquí, además todos tenéis cables, estáis todos conectados a la red. Pues como os comentaba, eso, la ventaja de un podcast es, digamos, un blog, los que conocéis... Creo que todo el mundo sabe lo que es un blog, pero hablado. Y la ventaja también es que lo puedes hacer con más gente. El blog no deja de ser algo que haces tú en tu casa escribiendo, que está muy bien. Ahora creo que van a venir unos compañeros, ya cuando vengan cambiamos. Así que os pregunto, ¿qué os ha parecido esto? Bien. Muy bien. ¿Se ha interesado el tema del podcast o se os va a olvidar ahora? No se ha interesado, no se ha interesado. Pues ahí fuera está nuestra página web, que es Canal Osera. Si a alguien le interesa conocer más podcasts o le interesa hacer uno o escuchar alguno de los que tenemos, ahí tenéis la página web y el email, cualquier duda que tengáis, si queréis hacer, alguien me interesa, oye, pues este tema me interesa probar, es muy sencillo, no necesita gran cosa, y si nos escribís ahí a la asociación nos podemos mandar un par de tutoriales sencillos para empezar, pues es muy sencillo. Pues si queréis ir pasando al otro taller y ahora cuando vengan para acá. Vale. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Sí. Vale, siempre tiene que haber el tonto que llega el último. Si te quitas los auriculares, igual no escuchas. No me los quito. Vale, estupendo. El azul. ¿Por qué no se lo quita, Bueno, bienvenidos. Esto es la segunda parte del taller de podcast del primer grupo. Lo habéis mandado. Habéis venido separados, por lo tanto venís de otro taller. Ahora os voy a contar un poco de qué va esto. Lo primero os tengo que preguntar, ¿cómo te llamas? Yamina. Josefina. Fran. Acércate al micrófono, Fran. Fran. Gracias. Mohamed. Saeed. André. Acércate. André. Gracias. John. Vale, tenéis que hablar cerca del micrófono porque si no, no se escucha. Vale, ya. Sin problema. Gracias. Vale, ¿venís de qué instituto venís? Gran Vía. De Lies Gran Vía. Gracias. ¿Qué habéis hecho en el taller de antes? Plantitas. Dime tú. ¿Plantar? Plantar no. Hemos una preparado planta. Como una maceta para... Biodegradable para la reforestación. De noviembre. La mejor época, han dicho. Ajá. ¿Y os ha parecido interesante? Sí. Sí, dilo, ibas a hablar. Acércate al micrófono. El micrófono no se mueve. Sí. Tenéis que moveros vosotros. No, que sí, que... Dime, extiéndete un poquito, cuéntame qué te ha gustado, qué no te ha gustado. No, dime. Que sí, está interesante lo de amasar la masa y todo ese rollo. Todo ese rollo. Está bien. Vale, esto del taller de podcast, ¿sabéis? ¿Alguien sabía lo que es? No tenéis ni idea de lo que es un podcast, ¿no? Bueno, yo os lo cuento, para eso estoy aquí. Hacer un podcast es esto que acabamos de hacer en un momento, es damos opiniones, las grabamos y luego se sube, por ejemplo, a internet para que otras personas que le interese lo mismo puedan escucharlo. Es una cosa que se puede hacer de forma un poco más compleja, como estamos haciendo ahora, con mucha gente, micrófonos, mesas, cables por en medio, o simplemente con el móvil. ¿Para qué sirve? Pues porque me imagino que todos tendréis alguna afición interesante, por ejemplo. ¿Qué te gusta hacer a ti? O sea, ¿algo te gustará hacer cuando sales de del instituto? Dormir. Ver televisión. Muy bien. ¿Algo en concreto? ¿Qué te gusta ver en la televisión? Voy. Hora de aventuras. Programas para mayores. Ambos. Dímelo tú, ya que él no le gusta hacer nada. Él ve le ponen los Teletubbies delante, lo ve lo que le pongan. Las noticias, luego el culebrón, lo que sea. ¿A ti qué te gusta? Jugar a fútbol. ¿A ti qué te gusta? Jugar al Clash of Clans. Acércate al micrófono, porque si no, no te voy a oír. Jugar a juegos. No, sí. Sé lo que has dicho antes era mejor que lo que has dicho después. Jugar al Clash of Clans. Gracias. De hecho, sí. ¿A ti qué te gusta? Taiga. ¿Qué te gusta? Pues salir con los amigos. Ya, esa me la sé, esa es trampa. Ahora algo que cuando no tengas que molestar a tus amigos, algo que hagas en casa cuando... No molesto, yo vienen por su ¿Qué te gusta? Teatro. ¿Y a ti? Estudiar. Tú sabes que esto lo van a escuchar los profesores, has dicho yo voy a quedar bien como sea. Vale, aparte de estudiar, esos 5 minutos que pasan entre que estudias y te acuestas a dormir, ¿qué haces? Ver la tele, veo Boing. ¿Mm? Me gusta mucho el dibujo. Propaganda. ¿Y a ti qué te gusta? Yo estoy con el móvil o veo la tele. Ajá, estás con el móvil, lo tienes de mascota, hablas con él. Qué mono. Pues cuando tienes una afición como la que él ha dicho, por ejemplo, del Clash of Clans, que es un juego, si no me equivoco, se juega en red, ¿no? Juegas con otros usuarios. Es es muy fácil que haya, que quieras conocer más técnicas, más partidas, más usuarios. Hay muchas maneras de hacerlo. Supongo que todos alguna vez habréis visto youtubers. Tendréis alguno favorito. Auronplay. Sí, ese lo han nombrado bastante estos días que estoy aquí. Pues esto es parecido. La diferencia es que en lugar de ser con una cámara, pues esto se hace con solamente con la voz. La ventaja de que sea solo con la voz es que lo puedes escuchar en cualquier sitio. El youtuber se puede ver andando, pero ya te está jugando un poquito la vida. Esto puedes ir en el autobús o puedes ir andando, puedes ir por la calle, puedes ir escuchando pues a alguien que está hablando de un tema que te interesa. No sé qué... has dicho el fútbol en general. ¿Te gusta practicarlo, verlo? Practicarlo y verlo. Practicarlo y verlo. ¿Eres de algún equipo raro o de los... que todo el mundo? Encontrar información de los equipos grandes es fácil. Todo el mundo puede acceder y está Deportes 4, está. Pero si eres aficionado y juegas, el Hércules ya no es tan fácil encontrar información. Está fuera ya. Si eres aficionado y no sé si juegas en algún equipo federado, es muy fácil que encontréis información gracias a gente que hace esto mismo, que se pone una vez a la semana y cuando acaban los partidos de tercera división se pone a hablar de su equipo. Y si ese equipo coincide con el tuyo, pues consigues una información que de otra manera no te vas a enterar. Si te gusta el Clash of Clans, lo mismo. ¿Alguien me ha dicho, nadie más me ha dicho alguna afición así que os sea difícil encontrar información? ¿Algo que os guste? ¿A alguno le gustan los libros, le gusta leer? Sí, a mí sí. ¿Cuál? ¿Por ejemplo? O sea, me gusta leer, pero me tienen que obligar, como ahora con el Insti que tenemos. Entonces no te gusta mucho. O sea, tú no eliges un libro por ti misma. Sí, pero por el móvil, o sea, en el móvil. Ajá. Un libro así de texto, así, con las páginas, eso me cuesta más, pero en el móvil me es más fácil. ¿Y qué estás leyendo en el móvil? Estoy leyendo uno que se llama No confíes en nadie. Ajá. Pues, ¿y cómo lo has encontrado ese libro? Pues estaba en el ay, ¿cómo se dice? Tranquila. Es en la tienda de libros del móvil. Ajá. Y pues me salió y yo pues lo empecé a leer y me gustó y pues lo compré. Pues cualquiera que le guste leer, por ejemplo, y a veces lo más difícil es encontrar recomendaciones. Encontrar alguien que hable de los libros que a ti te gustan, porque hay algunos programas, muy poquitos, pero hay algunos programas de libros, hay algunos webs de libros. Pero cuando quieres buscar, ya terminas ese libro, me apetecería, da igual leer en el móvil o leer en papel, en realidad es lo mismo, es leer un libro. Yo también suelo leer en electrónico por la comodidad de que puedes llevarlo a cualquier sitio, no tienes que cargar con las páginas. Pues cuando terminas ese libro dices, ¿y ahora qué me pongo? ¿Qué leo? A ver anime. Ver anime también es una opción, pero ahora estábamos hablando del libro. Cuando terminemos de esto, lo comentas y yo te lo agradezco porque además me rellenas más programas. O sea, lo único bueno es, lo único importante es respetar el turno. Hay programas, yo hago uno de libros, pero hay más programas donde tú te pones y cada persona, pues, o bien varias personas ponen en común hablar de un libro y si ves que ese te interesa, pues dices, este me lo voy a comprar. Claro. O lo mismo, varias personas pueden, cada uno habla de su libro. Y es una manera de conocer opiniones de otros que normalmente en tu entorno a lo mejor a nadie le gusta a tu mismo tipo de literatura. Anime, me has dicho, ¿verdad? ¿Alguien más le gusta? Pero... A ti no te gusta, pero lo has dicho así por... pues dilo al micrófono. Sí, me gusta. Me gusta, parece que lo veo cada... Sí, me parece muy bien. Sí, a mí, yo cuando tengo tiempo también me gusta. ¿Cuál te gusta? Mucha variedad. Bueno, dime uno. Un anime que te guste. Sí, uno. Charlotte. ¿De qué va eso? Pues de niños con superpoderes. Acércate al micrófono, acércate. Chicos con superpoderes. Ajá. ¿Conoces a alguien en tu entorno que también le guste el anime? Muaria gente. ¿Y os vais recomendando series y demás? ¿O habláis de lo que veis? Yo lo busco por mi cuenta, eso sí. Alguno que otro me lo han recomendado ya. Es lo mismo, cuando buscas por tu cuenta, a veces es difícil porque se te puede perder. El que más te gustaría se te puede perder porque hay muchísimo de todo. Hay muchísimos libros, hay muchísimos animes, hay muchísima información de dibujos animados, hay muchísimo de todo. Entonces, el buscar recomendaciones siempre es interesante. Y ya cuando ya tienes un poquito de práctica, ya empiezas a poder querer hablar del libro. No sé si te ha pasado alguna vez cuando terminas de leer un libro, cuando termines de ver un anime, un capítulo o una serie, de querer hablar de ello. Yo se lo cuento a mis amigas, aunque no lo... O sea, se queda un poco como sí, diciendo, calla, pesa. Sí, pero aún así se lo cuento, porque no, si me gusta mucho se me escapa. Pues a los que nos pasa eso, que cuando vemos algo que nos gusta no podemos callarnos, se lo tenemos que contar a todo el mundo. Esto viene muy bien, porque tú simplemente, cuando terminas de leer el libro, no hace falta además, te coges el móvil, te bajas una aplicación que hay para eso, o sea, que no hace falta unos conocimientos técnicos, ni hace falta unos micrófonos, ni hace falta todas estas cosas. Simplemente dices, me pongo, lo grabo, lo comento, lo subo a internet y otra gente que lo ha leído puede escucharlo y puede comentar conmigo. Y a lo mejor esa gente te deja comentarios y te puede recomendar, oye, pues si te ha gustado, ¿qué libro es el que has leído? No confíes en nadie. Si te ha gustado ese, baja, cómprate este que también está muy bien. Y es muy, muy bonito y es muy divertido el poder explicar tus aficiones a los demás. ¿Alguna ahora quiere comentar alguna afición de esas que os habéis callado, que todos tenéis por ahí? ¿Le gusta leer cómics, escribir, nada? No. ¿Tú hacías teatro? ¿Dónde haces teatro? Aquí en Cigarreras. En Cigarreras también. ¿Ya ha habido varios? ¿Es alguna compañía? No, porque el fin de semana este, el último, vinimos aquí unos cuantos institutos y hicimos unas jornadas de teatro. Y luego yo también estoy con mi instituto haciendo teatro. ¿Que tenéis clase de teatro o es algún tipo de extraescolar? ¿Cómo funciona? No, te lo pregunto desde la completa ignorancia. Hacen como unas jornadas de juveniles y vienen todos los institutos que hacen teatro y hacemos unas actuaciones. Sí, pero lo que haces en el instituto. Ah, extraescolar. Extraescolar. ¿Y cómo va? ¿Cogéis un texto clásico o escribís algo para...? No, casi siempre cogemos un texto ya que ya está hecho y lo adaptamos un poco más para nosotros y lo hacemos. Está muy bien. ¿Ninguno más ha hecho teatro? ¿Alguno ha hecho cine? ¿Algo parecido? ¿No? ¿Y radio? ¿Habéis alguno estado en un estudio de radio? ¿Habéis sí. visto? ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo fue? Estuvimos todos Acércate. Todos en un grupo estuvimos en Juan 23, creo. Ah, Radio Juan 23, sí, sé que grabamos un programa de media hora, pero... Básicamente es lo que estamos haciendo ahora, es exactamente lo mismo. Ellos lo que pasa es que tienen un estudio donde cierran... no sé, ¿ellos tienen cabina de cristal? Sí. Entonces tienen lo mismo que yo tengo aquí, pero más grande. Más botones, más cables y más... Y a lo mejor algún ordenador. ¿Y escucháis radio? Sí, sí. Samsung no me lo permite ya. Si no es online, ¿no? Ya no deja Samsung. Ah, S4, en el móvil no. De S4 para arriba ya no. Pero radio online sigue siendo radio. O sea, el tipo de emisora es diferente. ¿Qué radio sueles escuchar? ¿Escuchas alguna? Es 40 principales. ¿Alguien me ha dicho algo por aquí? ¿Quién? ¿Tú? Dime. Yo. Sí. Máxima FM. ¿Y tú? Yo los 40 principales. Lo mismo digo yo. Para no pensar mucho. ¿Y tú? La FM. Cadena de alta. Activa. ¿Activa? Activa FM. Esa no la conocía. Jim FM. Esto tampoco lo conocía. Oye, me descubrís unas cosas. No, me gusta descubrir ese tipo de cosas. Radio convencional, aunque sea con los padres, cuando vais en el coche, ponen Onda Cero, La Cope y tal. ¿Qué va? Ponen su música. Ponen su música también. Pero, 69. ¿Sabéis? Fútbol, por ejemplo, tú sí que escucharás de vez en cuando Tablero Deportivo, el Carrusel y demás. Pues. Eso es exactamente lo mismo que estáis haciendo aquí. Es lo mismo. Lo único que en esos programas, aparte de que cobran, la persona que controla los botones y la persona que hablan son personas diferentes. Pero por lo demás es lo mismo. Los colaboradores que tienen en los programas, los que hablan, es lo mismo. Y bueno, las emisoras de música, sé que hay programas que siguen teniendo locutores, ¿no? O sea, por las mañanas y tal, cuando escucháis, sí que hay locutores. Escucháis los programas despertadores de la mañana y tal, ¿no? Sí. Si podéis, no me sintáis porque me siento un poco monólogo, prefiero que me digáis sí. ¿Qué programa escuchas tú? Por ejemplo, en 40 principales suelen empezar con uno que se llama Gallo, creo que es. No sé si es en 40 principales. Acércate, lo mismo que estás diciendo muy bien, pero al micrófono, por favor. Levántate y Cárdenas. ¿Ese es? ¿En qué emisora es? Creo que es en los 40. 40, los 40. Sí, unos de los sí, dos. 40 es. Pues esos programas se graban exactamente igual y el funcionamiento es el mismo. Hay un orden, hay un guión y hay unas personas alrededor de una mesa que hablan a un micrófono. Un segundo. ¿Puedes ver cómo va? Es que el otro día, como estamos un poco alejados del resto de los talleres, se olvidaron de nosotros y dejaron al grupo sin almorzar y no quiero que os pase eso. Ya hemos almorzado. ¿Ya habéis almorzado? Sí. Normal, o sea, hay una parada a media mañana para almorzar. Pues nada, un descanso. O sea, les dejaron sin descansar. Bueno, ¿sabéis de qué van los otros talleres? ¿Os habéis enterado de lo que han contado? No. Uno va sobre asociaciones. Asociaciones juveniles, que es lo que ha dicho Talla, que es el que ha hablado al principio, para que, bueno, es una cosa que al principio parece que es como muy de gente como yo, muy de viejos, pero por favor, la mesa, no me tiréis la mesa. Pero está muy bien. Yo en el Consejo de la Juventud hay gente que está haciendo. Tú eres feliz, ¿verdad? Estás contento. Está pasando bien. Me gusta que haya gente que se ría. No, hombre, yo prefiero que os riáis que lloréis, ¿eh? A mí no me importa que os riáis, no tengo ningún problema. Si estás contento y feliz, señal de que algo estoy haciendo bien o de que por lo menos no te vas a ir con mal sabor de boca. ¿Que has roto la mesa? Espero que no, porque si se cae el equipo ya sí que tenemos un problema gordo. Ya os lo aviso. Pues todo ese tipo de programas. Todas las asociaciones, hay mucha asociación juvenil que está haciendo cosas muy interesantes. ¿Sí? Vale, pues venga, os dejo que os vayáis ya a la siguiente actividad. Luego seguimos. ¿No? ¡Oh, yo quiero quedarme! Me alegro de que te haya gustado. ¿A alguien más le ha gustado? Sí. Os juntáis en la siguiente actividad. Bueno, pues bienvenidos. ¿Cómo te llamas? Kenny. Si pones la mano entre tu boca y el micrófono, tenemos un problema. Que además es muy alto. Espera. No, estira tú el cuello. Ah, sí. Yo sé que se está muy cómodo atrás, pero tenéis que sufrir un poquito estos 20 minutos. Ahí, muy bien. Dime, ¿cómo te llamas? Kenneth. Diana. Manjara. William. Simeón. Muy bien, pues bienvenidos. Esto os han comentado antes que se llama taller de podcast, no sabéis lo que es, no pasa nada y no lo habéis oído, ya os lo voy a explicar yo ahora, no os preocupéis. Lo que vamos a hacer es hablar un poquito ahora así en común de lo que estáis haciendo esta mañana. Por ejemplo, ¿de dónde venís? ¿De qué taller venís? ¿Qué habéis hecho justo antes? Qué difícil, ¿eh? Pregunta difícil. No, solo hace 5 minutos. Dime. No me acuerdo cómo. No pasa nada. ¿Qué habéis hecho? No hace falta. Ya sé que el organizar título... un plan. Organizar un plan. Un proyecto. Sí. Nosotros a Estados Unidos. ¿Vosotros? Un tour por Estados Unidos. Ajá. Y nosotros un cumpleaños. Nos hemos dividido entre animales. Ajá. Soy un león. Nosotros éramos leones, habían pingüinos y cerdos y elefantes. Vais muy bien, estábamos muy bien y os cuento el problema. Lo habéis hecho perfecto, me encanta cuando habláis así, además habéis hablado por turnos, que es lo ideal para esto. Lo único que ya habéis, os habéis ido emocionando y os habéis empezado a interrumpir. Está muy bien, y vais diciendo cosas, pero tenéis, no es lo mismo que cuando habléis, cuando salgáis de aquí, porque aquí hay alguien que tiene que escuchar, de momento yo, pero luego esto se está grabando, entonces hay alguien que puede escucharlo. Entonces es importante no hablar cuando está hablando el otro. Está muy bien que sigáis comentando vosotros, pero hay que esperar a que se calle el anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque un podcast es lo que acabamos de hacer en este momento. Es tan fácil como poner en común algo que te interesa, grabarlo y, en este caso, subirlo a internet para que otros, las moscas... ¿Por qué os lo habéis traído? Si aquí no había ninguna, lo habéis traído con vosotros. Yo estaba, aquí estábamos a gusto y se ha venido a escucharme. Somos animales. Es verdad. Buen apunte, buen apunte. Somos seres humanos, no animales. No hace falta que sigamos. Él ha dicho el chiste, lo ha hecho perfecto, y ahí lo dejamos y ya seguimos el programa. Bueno, pues como os decía, es poner en común un gusto, un interés, o en este caso algo, una experiencia como la que acabáis de tener. Por ejemplo, tú que estás ahí tranquilo, que te creías que no te iba a preguntar, acércate al micro y cuéntame, ¿qué te gusta a ti hacer? Acércate al micro. Sí, ¿cómo que me gusta hacer? Tus aficiones. Exacto. Una afición, un hobby. Pues jugar al fútbol. ¿Y a ti? Al baloncesto. A fútbol. hay más cosas que el deporte y el fútbol y el baloncesto, ¿eh? Es decir, bueno, como él ha dicho fútbol, yo digo fútbol y así ya pasa al siguiente. Claro, cualquier tipo de... Si no, luego voy a volver. Si no me decís una afición que yo pueda aplicar a lo que tengo que contar, luego vuelvo, porque tenéis más aficiones. Dime. A mí me gusta el deporte en general. ¿El curling te gusta? ¿Practicas mucho el curling? ¿Qué deporte? ¿Qué deporte en general? Aparte ¿de verlo o de practicarlo? De practicarlo. Acércate al micrófono. Estírate un poquito. Si yo sé que estáis cansados de... No, eso es lo que no... No es eso lo que hay que hacer. El micrófono estaba bien puesto. ¿Puedes dejarlo igual? Gracias. Sois vosotros los que tenéis que hacer un pequeño esfuerzo en estiraros y acercaros al micrófono. Dime. ¿Qué practicas normalmente de baloncesto? La moda. La moda te interesa. Ajá. A mí el arte. Uh-huh. El arte es muy genérico, está muy bien, pero concreta. Tú haces teatro y algo más. Y pintaba cuadros. ¿De ti? No tengo nada en concreto. No tienen ningún interés. Tú sales de clase, haces los deberes, por supuesto, estudias mucho y los 5 minutos que quedan entre todo eso y te quedas en una cámara de hibernación y no haces nada. Miras la pared durante hasta la hora de dormir. ¿Algo harás? ¿Juegas a videojuegos? No. No juegas a videojuegos. ¿No lees? No. ¿No escuchas música? Sí, eso sí. Hombre... Me ha costado, pero ya hemos conseguido algo, ya hemos conseguido. ¿Qué música escuchas? ¿Qué? El reggaetón, reggae, todo un poco variado. Muy bien, oye, hemos conseguido. Sí que tienes algún interés entonces. Bien, bien. Preferiría que no tuvierais ninguna disputa fuera del micrófono. Más que nada porque me distraéis. Estoy hablando yo como viviendo por aquí, pues me distraí. Pues, por ejemplo, la moda, me ha dicho ella. No pasa nada, es que tengo que buscar una afición que pueda yo aplicar a lo que os estoy contando. No sé qué tipo de moda te interesa, pero... La ropa. Ya, gracias. La ropa en general, pero supongo que habrá muchos tipos. Yo soy un desconocido. Yo, camiseta y vaqueros, yo ya... Vestidos. Entonces, cuando quieres saber cosas de moda o quieres noticias, no sé si te interesa la moda, la alta costura, el seguir los desfiles y todo esto... ¿O te interesa más otro tipo de afición, otro tipo de moda más, me imagino que más de tu edad, más juvenil? Es fácil que puedas encontrar a alguien que esté haciendo un programa como este, hablando de eso, contando pues las novedades que ha sacado un diseñador o la colección que ha sacado tal marca. Es muy fácil encontrarlo. Es muy probable que haya alguien que lo esté haciendo. Y si no, si es algo que a ti te interesa, no sé, ¿dónde buscas tu información de moda? Pero no es para estudiarlo. No, para estudiarlo, ¿no? Pero si te gusta. ¿Te gusta que sí, lees revistas? Encanta, pero no puede, no lees revistas, buscas fotos en internet, algo sí, de eso. Veces. Ese tipo de cosas. Pues cuando tú quieres decir algo, estás ansioso por decir algo, dímelo. Iba a decir el Cámbiame, el programa de Telecinco. Por ejemplo. Ay, eso lo veo. Eso lo ves. Sí. No, sí, está muy bien. Como si veis, yo aquí no critico los gustos de nadie. Bueno, a veces me meto un poco con alguien, pero es de buen rollo. Si a alguno le gusta el Sálvame, le gusta el Sálvame, yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, si te gusta el Cámbiame, el programa te está gustando muchísimo, el programa, y te interesa conocer la opinión de otros que lo están viendo, o que lo han visto en este caso, pues no sé si tenéis Twitter, o tenéis las páginas de Facebook, o cualquier red social que estéis empleando, porque cada semana sale una y yo me pierdo. O puedes acabar el programa y decir, me apetece hablar de lo que he visto hoy. Entonces te coges tu móvil o te coges tu ordenador y grabas un ratito comentando lo que has visto. Si encima hay alguien en tu casa o algún amigo con quien suelas ver el programa o que lo haya visto y al día siguiente dices, pues vamos a compartir, os ponéis los dos, no hace falta. Esta barbaridad que hay aquí instalada no es necesaria para grabar un podcast. Esto es necesario para grabar un podcast como el que estoy haciendo hoy. En la calle, con mucha gente, intentando hacerlo con un poquito de calidad, sí que hace falta. Pero para grabar un podcast, para hablar, contar tus intereses, no es necesario. Simplemente con un móvil o con un ordenador y el micrófono que lleva el mismo ordenador, ya lo puedes hacer. Entonces, lo bueno que tienes es que vas a conocer, te va a sorprender porque vas a conocer un montón de gente que tiene los mismos intereses que tú, que le gusta lo mismo, o te va a contactar, te va a recomendar a lo mejor, pues si te ha gustado esto, escucha esto otro porque te va a interesar. O mira, a ver, de aquí, ¿cuántos veis youtubers? Aparte de todos. ¿Ninguno? ¿Cómo? ¿Youtubers? Sí. Alguno. Ah, digo, es el único grupo donde nadie ve youtubers y me sorprendería mucho. Yo sí veo. Tú sí. No, no. Sí, claro. ¿Por qué cuando os pregunto algo así, lo decís como con vergüenza? Sí, yo veo youtubers, yo juego a la consola. Sí, está muy bien. Sí, las aficiones son las aficiones y a mí me parece muy bien que veáis youtubers y los disfrutéis. Porque a mí me han recomendado algunos que deben de ser súper divertidos, porque la gente pasa horas y horas y horas mirándolos, me parece genial. Esto es lo mismo, normalmente los podcasts suelen ser un poco más serios, aunque hay algunos podcasts de humor, suelen ser un poco más didáctico, es una palabra que a vosotros yo creo que incluso os molesta un poco, pero sí que suelen ser más informativos. Si tú haces un programa... Tú me has dicho que te gusta el fútbol, y aparte del fútbol, ¿qué más haces en casa? ¿Lees? ¿Cómics? ¿Juegas a la Play? ¿Algún juego en concreto? Sí. Fútbol. ¿Por ejemplo? Sí. Hay dos. ¿Cuál de los dos? El FIFA. Me cuesta sacaros a veces, ¿eh? Sí, yo preferiría que las respuestas tuvieran más de tres palabras, yo lo agradezco un montón porque me facilitáis el trabajo. Ya sé que es difícil al principio, le veis al micro y dices, esto me va a morder, o está ahí apuntándote a la cara, va a hacer una escopeta. ¿Ya tienes el último? No. Pero tiene muchas ganas de tenerlo, ¿que sí? Sí. No, sí. Intenta desarrollar, sí. ¿Cuál es? ¿Por dónde van? ¿Qué novedades tiene el nuevo? ¿Por qué tienes tanta cara? Porque tiene los jugadores, los fichajes recién. Uh-huh. ¿Y has cómo te has enterado de que va a tener los nuevos fichajes? Salen en la tele. ¿Y qué otras novedades va a tener el juego? Pues nuevas técnicas, ¿no? ¿Pero eso lo sabes o lo supones? Lo supongo. Cuando te gusta un videojuego, en este caso el FIFA es el único que yo conozco, de ese puedo hablar un poquito. Sí que es una evolución y no suele cambiar mucho de uno a otro, pero ¿alguien más? ¿Tú juegas a consola? ¿No? ¿Tú? ¿Nadie más juega a la consola normalmente? Yo, bueno. ¿Qué juego? Al GTA. ¿Hay algún juego de los que vayan a salir que tengas muchas ganas de tener? Que hayas oído decir... No, solo estaba esperando el GTA 5 el que acaba de salir y ya ahora, he ¿no? jugado. Ya lo tienes. Pero antes de salir, seguro que estabas deseando saber qué novedades va a tener. Con el FIFA nos pasa menos porque sabemos que es una evolución. Pero siempre hay un montón de podcasts de videojuegos, hay un montón, que tienen información, digamos, más de, no voy a decir de primera mano porque los podcasts casi siempre son de aficionados, pero sí que son gente que se preocupa de buscar información y que te va a proporcionar esa información que a lo mejor necesitas para elegir si ese tienes una ansiedad por comprártelo y te digan lo que te digan, te lo vas a comprar porque es el juego, lo mismo que el FIFA, el juego que estás deseando. Dime. El Minecraft, que está muy, muy famoso. El Minecraft, sí. El Minecraft es muy, muy, muy famoso. El Minecraft es un juego que sí que ha desarrollado una comunidad muy grande alrededor suya. No es solo el juego, sino son los youtubers, el merchandising. Es un juego que tiene un entorno bestial. Ese lo sé de primera mano porque mi hijo es muy fan. Entonces sé que ve youtubers que le cuentan técnicas y demás. Para ese tipo de cosas sí que va mejor todo el tema del YouTube, porque te pone partidas grabadas. El podcast va mejor normalmente para analizar, para la gente que analiza el juego y para recomendarte juegos. Si a ti te gusta ese juego, ese sabes que lo vas a comprar, igual que el FIFA. Pero cuando dices, bueno, este ya me lo he terminado y hasta que salga el siguiente, ¿a qué juego ahora? ¿Qué me compro? Pues una manera de informarte de ese tipo de cosas es pues los podcasts, las páginas web, pero cada vez nos cuesta más a todos, a mí también, leer los blogs, la información en internet, y es más fácil, pues eso, vas con los cascos, como va aquí el compañero, vas en el autobús, te lo pones y te está alguien contando, aparte de, supongo que estarás, lo tendrás con música normalmente, ¿no? No pasa nada, guay, me parece perfecto. Mientras no te los ponga mientras estamos grabando, que a mí si te los pones, oye, pues te estoy aburriendo, lo siento, pero... En vez de escuchar música, que es una opción, pues estás oyendo a alguien que te está contando qué novedades van a salir en el mercado de Navidad de videojuegos. Y dices, anda, pues yo quiero que Papá Noel me traiga este juego que tiene una pinta muy buena. Tú huyes del micrófono, ¿eh? Cada vez que lo ves dices, me voy alejando, primero me pongo algo en medio, luego la pierna. No es por fastidiar, si es porque estés cerca, porque me puedes contar cosas. Por ejemplo... Dime, ¿alguna afición de estas que tengas, aparte de... ¿Hay alguna que se te suene? ¿A alguien le gusta leer? Sí, libros? A mí me encanta. ¿Por ejemplo? ¿Cómo que por ejemplo? Un libro. Sí, un libro, me encanta. Sí. ¿Pero qué tipo de libro? ¿Algún libro? ¿Algún libro en concreto que te encante, que estés leyendo ahora, que acabes de leer y que digas? Este es el, ¿eh? Cuentos. ¿Y dónde, acércate al micrófono, por favor. Cuentos. Gracias. Por ejemplo, ¿dónde los buscas? ¿Dónde encuentras esos? En la biblioteca. ¿No te, tú vas mirando o vas por recomendación? ¿Cómo lo no, haces? No, voy mirando y a veces me lo recomiendo. ¿Quién te recomienda? Pues profesores. Ajá. Si no, me contestáis como si os estuviera haciendo un interrogatorio. Lo confieso, son los profesores, o son mis amigos. Sí, yo, es un diálogo, yo lo que quiero es que me contéis esas cosas para poder grabarlo, entre otras cosas. Tú haces teatro, me has dicho, ¿verdad? Sí, bueno, el año pasado, este año ya no. Tú también. No, tú también. Y ya no haces teatro. Qué pena. ¿Cómo encontraste, cómo os decidisteis hacer teatro? ¿Os lo recomendó alguien? Porque una amiga se quería apuntar. Y dijo yo, y dijimos, pues nos apuntamos contigo a ver. ¿Y te gustó? ¿Os gustó la experiencia? Sí. Sí. Parece que... Y te sigue gustando, pues necesito que me hables o más fuerte, lo cual es una tontería, sí. O me hables al micrófono. Sí, gracias. Tú escuchas reggaetón, me has dicho, y te gustan muchas cosas de música. Solo sí. Música, ya me has dicho que nada más. Que, y estudiar mucho. Estudiar mucho, eso ya sé que te gusta. ¿Cómo encuentras nueva música? ¿Cómo descubres? Por los amigos, YouTube, canales de música, información... Pues el podcast para la música realmente sé que los hay, pero es más complicado porque ya hay muchos más canales. Pero también los hay. Yo he conocido de tipos de música, por ejemplo, sé que hay uno de, ¿cómo se llama esto? De chill out, que no sé ni si sabéis lo que es. A mí tampoco me apasiona ese tipo de música, pero hay un canal que se dedica, está durante, todas las semanas una hora recomendando música chill out, compositores, canciones y demás. Estoy 100% seguro que de reggaetón hay no uno, cientos, porque es una música mucho más popular y que es tan fácil como decir, y tú puedes hacer lo mismo, decir, a mí me acabo de descubrir este cantante, este grupo, lo que sea, pues voy a recomendárselo a la gente que le gusta, pero no solamente a los que tengo al lado, sino yo lo subo a internet, creo un canal y es la gente lo conoce. Hacerlo es muy, muy sencillo, como os he dicho, con un móvil y crear un canal es muy, muy, muy fácil. No os estoy contando cosas técnicas de cómo se hace, porque cuando salgáis por la puerta lo vais a olvidar. Entonces, no merece la pena. Si a alguno le interesa, es tan fácil. La página web que hay una página web y unas direcciones de email. Si a alguien le interesa, nos escribís a la asociación, que es canalosera@gmail.com, y yo os paso la información que necesitáis, el tutorial para empezar. Pero no quiero contároslo ahora porque se os va a olvidar, salvo que os interese mucho, se os va a olvidar en cuanto os crucéis por la puerta. Tú no me has contado así alguna afición de esas interesantes que seguro que tienes por ahí que te da un poco de... Cuéntame, ¿qué haces en casa? Estudiar a veces. Sí, sí, sí, lo sé. ¿Cómo se nota que hay un profesor sentado ahí al fondo? Todos estudiáis muchísimo. Muchísimo, sí, yo lo sé, y hacéis los deberes y todo eso, pero siempre quedan 5 minutitos donde hacéis algo. Hemos ido averiguando que él escucha reggaetón, que ella ve el Cámbiame, ella Sálvame... Vamos averiguando cosas y está muy bien porque así ponemos en común. Cuéntame, háblame. Salgo. ¿Algo? ¿Sales? Sí, salgo a jugar al fútbol. Claro, porque tus padres dicen: ya has estudiado bastante, sal de casa, por favor, porque estás demasiado tiempo estudiando. No, salgo porque quiero. Lo de los amigos me lo sé, es lo que decís todos para no. ¿Y tú qué haces? ¿Alguna afición así que seguro que tienes por ahí cuando estás en casa? En casa veo la tele y ya está. Bien, vamos avanzando. ¿Qué ves en la tele? Empeños a lo bestia. ¿Por ejemplo? Sobre todo los canales Mega y... Uh-huh. Eso. O sea, que ves la tele y conoces y ves el canal Energy, ¿verdad? También. Yo también. ¿También? ¿Ves? Sí, pero ahora le estaba preguntando a él. Sálvame, de todo un poco. Claro. Eso hace 5 minutos es lo que te he preguntado y no me has contestado. Tienes que esperar a la que pregunte a él para contestarme tú. ¿Te pones nervioso? Lo siento. Me doy la vuelta. Pongo el micrófono de espaldas. Por ejemplo, entonces no vas a saber qué te hablo a ti. No, precisamente una de las cosas buenas que tiene el podcast, ahora, esto no lo hago ni por avergonzaros ni por fastidiaros. Lo hago para que veáis que esto ayuda mucho, el hacer un podcast ayuda mucho a aprender a expresarse bien, a aprender a contar cosas. A ti te gusta Empeños a lo bestia, me has dicho. Y si yo te pido, por favor, que me cuentes de qué va el programa, como si yo no lo hubiera visto nunca. De una casa de empeño que tiene está el dueño, la hija y el hijo. Uh-huh. Y a veces pasa cosas muy raras. ¿Y por qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta del programa? Qué gracioso y divertido. Si alguien no lo ha visto nunca, prácticamente no se ha enterado de nada. No sabe de qué va ese programa. Porque a mí me pasaba mucho al principio al ponerme el micrófono. Tú tienes la idea en la cabeza, tú sabes perfectamente, empeños a lo bestia, yo me siento y lo cuento, no hay ningún problema. Y luego resulta que no es más difícil de lo que parece el expresar correctamente lo que tienes en la cabeza. Tú sabes exactamente lo que quieres decir, pero y el hacer un podcast te ayuda mucho al principio lo haces fatal y luego vas poniendo en orden tus ideas de manera que tú puedas expresar, por ejemplo, si yo ahora tuviera que contar a alguien de qué va Empeños a lo Bestia, lo que yo haría, que ya llevo 200 podcasts grabados, es una casa de empeños de Detroit en una zona bastante marginal donde suele haber bastantes polémicas. Es un programa basado normalmente en situaciones muy extremas donde hay muchas peleas, mucho regateo, y se basa sobre todo en el morbo, en las situaciones muy extremas, en discusiones. ¿Lo he dicho correctamente? ¿Me has entendido bien de qué va el programa? ¿Alguien de aquí no había visto el programa? ¿O lo conocíais todos el programa antes? ¿Lo conocíais todos? Como, o sea, cuando os pregunto qué os gusta, no me decís nada, pero todos veis Empeños a lo Bestia, ¿no? ¿Es eso? ¿Sí o no? No me asintáis, ¿sí o no? Sí. Es cuando está en publicidad, pues vas cambiando y te encuentras eso y lo dejas. Y lo dejas. Sí, no es que lo vayas buscando, pero... ya digo, yo lo que se está pasando no es nada que no le ha pasado a los demás grupos. Es normal, yo sé, cuando pregunto por tus gustos, acabas diciendo, juego al fútbol y salgo con los amigos, y así no me complico la vida. Pero todos tenemos otros gustos y otros intereses, que es lo que hacemos cuando estamos solos. Unas cosas son las actividades sociales, como el fútbol, como salir, bueno, y como grabar un podcast, que es lo que ahora se ha terminado porque ya viene otro grupo. ¿Os ha gustado? Mucho. Sí. Pues nada, si a alguien le interesa un poquito más, ya sabéis dónde está más información. Ir al... Venga, ya creo que sois el último turno de la mañana, o sea, ya habéis hecho todos los talleres, os falta uno, me parece, ¿no? Dos. A ver, un segundo que aquí. Sí, los escucha. Sí que se escucha todo. O sea, que todas las tonterías que hagas se va a enterar todo el mundo. Pero no sabes quién soy, así que lo digo. No, pero a mí, cuando alguien se cree más gracioso, que normalmente no llega ni a graciosillo y empieza a hacer el tonto y no deja a los demás, tengo aquí un botón que apaga el micrófono. O sea, me quedo muy tranquilo. O sea, que no hay problema. Tú, si ves que necesitas hablar mucho, yo ya te apago el micro y ya... ¿El mío está encendido? Están todos encendidos. Bueno, pues contadme, ¿de qué taller venís? ¿Qué habéis hecho antes de almorzar o de descansar? Lo de... Ecología. Hemos hecho como un amasijo. Lo de plantar. Ajá. Uh-huh. Y dime otro taller que habéis estado. Bueno, ahí, perdona, groseo por mi parte. ¿Cómo te llamas? Zeina. ¿Tú eres? Vicky. Georgina. Samantha. Chris. Mohamed. Un momentito. Ya. Bien. O sea que no, pero tienes que acercarte más. Cristian. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa como. Ponte aquí. Cristian. Claro. Cristian, ponte aquí. Claro. Y tú acércate el micro ahí. Ahí está. Bueno. Qué bien lo estamos pasando esta mañana, sin instituto ni nada. Os han dado un disgusto cuando os han dicho que hoy salíais de excursión. Sí, no nos lo podríamos creer. Seguro. Ayer todos llorando en clase. No, yo quiero quedarme, quiero hacer matemáticas. Sí, el examen. ¿Verdad? Bueno, cuéntame, tú ya me has contado. Dime otro taller que habéis estado. Hemos estado hablando sobre el sexo, uh-huh. Pero... La sexualidad, o sea... No hace falta que les apoyes a todos. Y menos mal que era la que le daba vergüenza y de lo que no calle. A ver, no, me gusta, así voy comentando las reglas sobre la marcha, porque esto tiene su utilidad. Uh-huh. Está muy bien que todos deis la opinión, yo lo prefiero a que estéis callados y tenga yo que sacaros las palabras una a una, pero no es como cuando habláis una vez salís. Aquí es muy importante el esperar a que el otro termine. No. Esperar a que el otro, porque si no... El que está escuchando no se va a enterar de nada porque se machacan los dos sonidos. Dime, ¿qué le estabas apoyando? Que hemos hablado sobre la sexualidad. Ajá. De cada uno. A ti más difícil. ¿Queda algún taller que te acuerdas? No. ¿Ya solo habéis hecho esos dos? Taller, mirando al micrófono, no mires a ella. Sí, yo sé que lleva un peinado además muy espectacular, que merece la pena mirar, pero prefiero que mires el micrófono. Bueno, hemos hecho otro taller, pero no me acuerdo cómo se llama, la no, verdad. No, los títulos yo sé que no os acordáis, es normal. A ver, aquí vienen los dos que faltan. No, deja la silla. Hay dos sillas libres. ¿Dónde hay? Buenos días. Buenos días. Yo hice un programa de radio con el instituto. Ahora luego me lo cuentas, cuando te sientes. Ahí está. Por favor, pon el micro en el centro y vais estirando un poco el cuello para hablar cuando os toque. A ver. ¿Eh? No, porque entonces se hace ruido y se queda grabado aquí encima. Íbamos, me estabas contando el taller. Prefiero que te apartes un poco hasta que termines de comer. Gracias. Ponte el micro para ti ahora, sí. Y luego ya cuando termine, pues ya si quiere que se una. Bueno, perdonad la interrupción, seguimos. Me estabas contando que habéis hecho un taller, no te acordabas del nombre, normal, nadie se acuerda de los nombres de los talleres. ¿De qué iba el taller? Hemos hecho como una dinámica cada uno, o sea, en grupos, de a ver qué podíamos organizar. Hay gente que ha organizado una fiesta de cumpleaños, otros un viaje, un concierto. Ajá. ¿Y habéis hecho algún taller más? No, ninguno. ¿No? Este. Este es el más divertido de todos. Ya, se nota. Es el menos cansado. Si se te nota por la cara de alegría que lleva. Sí, se nota. Me lo estoy pasando genial. Vamos, eres un encanto. Bueno, os cuento de qué va esto. ¿Alguien sabía lo que es un podcast? No. Pues un podcast es esto. Esto que acabamos de hacer, este minuto que acabamos de hablar, ya se puede considerar un podcast. Es un audio que grabamos poniendo temas en común, alguna afición, alguna información que queramos dar, que luego se graba y se sube a internet. Esto parece ahora mismo, os parecerá súper complicado, como ha dicho el hambriento, es como un programa de radio, pero hecho por aficionados. Todo este equipo, que sí que es tan caro como parece, no es necesario para hacer un podcast. Es necesario para hacer un podcast con tanta gente y sacándolo a la calle. Para eso sí que necesitamos pues una mesa, muchos micrófonos, cables, un ordenador. Pero para grabar un podcast de aficionado, un podcast como el primero que grabé yo, solo necesitas un teléfono móvil. Yo el primer podcast lo grabé con este mismo portátil que tengo aquí delante, arrimando la cara al micrófono de ambiente. No necesitas más. Lo único que necesitas para grabar un podcast es algo que decir. Entonces, hemos estado hablando, me habéis estado contando cosas de los talleres. Cuéntame, bueno, ¿cómo te llamas? Omar, que te habías despistado a la hora del almuerzo. Sí. Tu mano no graba sonido. Lo que graba sonido es el micrófono, ese platero. Entonces, cuando me hables, vale. Arraima la cabeza. Cuéntame, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué te gusta hacer? Jugar al fútbol, salir con los amigos. Esas dos son las más habituales, porque además nos hacen pensar. Lo de salir con los amigos no me lo digáis, porque ya lo sé, que todos sois súper sociables y tenéis mogollón de amigos. Necesito algo que hagáis que no sea tan social, algo de lo que hagáis en casa, de lo que os guste hacer. No hace falta que sea algo de lo que os sintáis orgulloso. Si a alguien le gusta, bueno, tú has llegado tarde, tienes que hablar cuando haya silencio. Barrer el suelo. Lo mismo te lo digo para ti. Si yo sé que sois súper graciosos todos y muy divertidos, o sea, que hay gente que se ríe mucho, pero hablad cuando no esté hablando nadie, porque si no se graba uno encima de otro y no se entiende nada. Cuéntame, ¿qué aficiones tienes? Que una afición, no hace falta que me cuentes mucho. Pues, en el micrófono. No sé, ver vídeos en YouTube. Por ejemplo, ¿y tú? Tocar el piano. Ajá, ¿y a ti qué te gusta hacer? Ver la tele. Ver la tele está muy bien, lo que sea. Ver la tele encendida, apagada, por delante, por detrás. Apagada te gusta, ¿no? A ver, ¿qué programas te gusta ver? ¿Qué programas te gusta ver? La que se avecina. Me parece muy bien, pero no es gracioso La que se avecina por el nombre. O sea, sí, la serie es graciosa, pero decir La que se avecina. No lo entiendo. O sea, no veo el chiste. O sea, me encanta que sea feliz. O sea, a mí me gusta la gente feliz, pero. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Jugar al fútbol. ¿Y a ti? Leer. ¿Por ejemplo? Pues. No sé. Como una compañera tuya. Libros. Intento algo más concreto. O sea, prefiero respuestas de por lo menos tres palabras para que no sea yo un monólogo. Libros de novelas, no sé. Por ejemplo, ¿algún título? No sé, ahora mismo. Algo que acabes de leer. No hace falta que ayudéis. Dejadla a ella que piense lo suyo y luego os pregunto a vosotros. No. ¿Te suena alguno? Bueno, ves pensando. Ve a ti, ¿qué te gusta hacer? Ver anime. Uh-huh. Por ejemplo. El género que más me gusta es el anime gore. Bien, ¿por ejemplo? Tokyo Ghoul. Gracias. Es, como veis, dar opiniones es un poco más complicado de lo que parece. Aparte de reíros mucho, que está muy bien, ya digo, no me importa, si os interesa algo, cualquier interés que tengáis, la idea es expresarlo completo. No decir una palabra y ya está, ya he cumplido. A mí me da igual, yo no voy a poner notas, ni esto es un examen, ni nada. Esto, lo divertido de hacer esto es expresar, intentar contar lo que te gusta. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta estar con el móvil y leer. ¿Estás con él en plan mascota? ¿Lo tienes? No. ¿Lo abrazas? ¿Lo acunas? No, con las redes sociales. Conectado. ¿Y a ti qué te gusta? Dormir. Está muy bien. Y a quien más le gustará es a tus padres, porque así ese rato no se preocupan por ti, ¿verdad? Sí, sí. Es un rato. Te digo lo mismo que él, la mano no graba sonido, necesito que le hables al micrófono. Bueno, ese rato donde aparte de estudiar mucho, que también seguro que lo haces y haces todos los deberes y todo, y en los 5 minutos antes de dormir, ¿qué te gusta hacer? Pues estar con el móvil, redes sociales también. Ajá. ¿Nadie más aparte de ella le gusta leer? ¿No leéis libros? Yo sí, lo he dicho. Ah, es verdad, perdón, tienes razón. Disculpad, el Alzheimer, no me acuerdo. Y a ti también, y a ti también. Yo leo manga. ¿Leer manga, por ejemplo? Naruto. ¿Y a ti qué te gusta leer? Depende, en novelas. ¿Algún título en concreto? Melocotón loco de Megan Waxford, algo así, no sé. Gracias. Me encanta cuando me decís cosas que yo puedo aprovechar para soltar el rollo a lo que habéis venido aquí. Yo no os voy a contar cómo se hace un podcast a nivel técnico, porque si no os interesa, cuando paséis por la puerta se os ha olvidado. Entonces no merece la pena. Si a alguien esto que vamos a hacer ahora le interesa de verdad, ahí está la página web y el correo de la asociación. No hay ningún problema, nos mandáis un correo, nos preguntáis y os damos tutoriales que hace falta para grabarlo. ¿Por qué podéis querer grabar un podcast? ¿Quién era el del fútbol? Tú, a ti te gustaba el fútbol, ¿no? Sí. Sí. Es que dices, sí, culpable, no pasa nada, me parece muy bien que te guste el fútbol. ¿Equipos grandes, equipos famosos o alguna cosa más así, un poco más extraña? Valencia. Valencia no es extraño, pero a veces es un poco difícil encontrar información, porque los grandes medios suelen hablar solo pues, de Barcelona, Madrid y demás. Cuando quieres buscar información, te cuesta un poquito más que a otros. Claro. Si encima alguno es del Hércules, pues le pasará, aún lo tendrá más difícil. Si encima alguien es del Llobe Español de San Vicente, que es el equipo de mi pueblo, aún le cuesta más. Y si encima es de un equipo de aficionados o de una liga de aficionados, aún le va a costar más encontrar información. En el podcast son programas que hacen aficionados. Es como la radio, pero siempre, la mayoría de veces, como lo que se entiende por podcasting, lo hacen aficionados. Entonces lo hace gente que tiene la misma pasión que tú por ejemplo, el manga. A ti te gusta, has dicho Naruto. Sí. No sé si tienes una comunidad con la que suelas hablar o lo lees tú y no puedes comentar lo que lees con otros. Hombre, solo ese manga en específico no. Por ejemplo, hablo con un amigo de One Piece. Pues si a ti te gusta Naruto y cuando acabas de leer el micrófono, claro, los que habéis llegado tarde, el micrófono no se toca porque no da calambre, pero se me graba todo en la grabación cuando hacéis ruido. Entonces, prefiero que lo tengáis quieto y estiréis el cuello. Sois jóvenes, atléticos y podéis moveros un poquito hacia el micrófono. Perdón. No hay ningún problema. No lo sabías, yo por eso te lo cuento. Pues, como te decía, cuando quieres, estás leyendo, imagínate que coges un arco argumental, que es una pasada, estás disfrutándolo mucho y quieres comentarlo con alguien y no puedes porque nadie en tu entorno lo lee. Pues una manera es simplemente te coges el móvil y grabas tus opiniones y lo subes a internet, a unas páginas que hay para eso, que son totalmente gratuitas. Y entonces es fácil que haya alguien más, que a lo mejor no viva en la calle de al lado, pero que viva dos calles más allá, que le encante tanto como a ti Naruto, y empecéis a comentarlo, aunque solo sea por internet, aunque sea dejar un comentario en el podcast que tú has grabado, en el audio que tú has grabado, y o te grabe él otro a su vez comentando sus opiniones. Entonces es una manera, la ventaja que tiene esto es que es una manera de hacer comunidad de los gustos peculiares. Tú me has comentado un libro, te había distraído, pensabas que se me había olvidado, tú me has comentado un libro, el título no me acuerdo, lo siento, pero que cuando terminaste de leerlo te gustó mucho ese libro. Sí. ¿Lo pudiste comentar con alguien? Sí. ¿Con quién? Un poquito más. Con mi hermano. ¿Lo pude comentar con mi hermano? ¿Y te quedaste con ganas de conocer a más gente que le gustara y poner en común eso? Porque hay libros que pasa eso. Sí. Pues esa es una manera, no ya al principio os cuesta, fijaos lo que os cuesta que yo saque algo de información. La ventaja del podcast es que os va a ayudar a aprender a desarrollar una idea. Por ejemplo, cuéntame de qué va ese libro. Pues va de sobre dos chicas, dos hermanas, que la pequeña es ambiciosa, caprichosa y todo. Y en cambio su hermana mayor es todo lo contrario. Ella le gusta luchar, trabajar por sí misma y tal. Y su hermana mayor viene en España para trabajar y allí va a conocer a un chico y se van a estar juntos. Y en cambio su hermana cada año se casa con otro famoso y tal. Vosotros os reís, pero vuestra compañera ha hecho algo que todos los del grupo anterior no han sido capaces, y es hacer una pequeña sinopsis de algo tan sencillo como un libro que has disfrutado. ¿Cuántos de aquí veis Empeños a lo Bestia? Eso, yo. Mi padre. Cuando yo os pregunto de qué va, ya que tú que tienes mucha ganas de hablar, cuéntame de qué va Empeños a lo Bestia. Pues es una tienda donde va la gente con unos objetos o a comprar para empeñarlos, que están flipados de la cabeza, y a veces lían una que no flipas. Vale. Bien. Él ha hecho todo lo contrario que ella. Y es contar algo que él sabe exactamente en su cabeza. Él tiene muy claro lo que es Empeños a lo Bestia. Pero tal y como lo ha explicado, si no lo has visto nunca, no tienes ni idea de qué va el programa. Para empezar, has utilizado en tres frases has utilizado dos veces el verbo flipar, que es un verbo útil, pero no hay que repetirlo. No, de nada. Tú no has hecho nada extraño, aparte de que tus compañeros son culpables de que tú te creas gracioso, porque estás hablando correctamente y se están riendo. O sea que la culpa no es solo tuya. Es vuestra. No, o sea, es suya también, ¿verdad? Bueno, el poder expresar una opinión no es tan fácil como parece. Ya, si alguien de aquí no ha visto nunca Empeños a lo Bestia, con lo que le ha contado no sabe lo que es. Uy, me he hecho una idea. Sí, hay una tienda, ¿no? Están flipados de la cabeza. Pero sí que lo sois veo, amigos, ¿verdad? Estabas apoyándole moralmente. Que sí que lo veo. Que si yo sé que lo ves. Si sé que es tú en tu cabeza, sabes exactamente. Si no, no te estoy criticando. Si lo que a ti te pasa es lo normal. Porque al principio, cuando empiezas a contar una idea, es más difícil de lo que parece. El desarrollar, porque tú sabes de lo que estás hablando, pero lo que tienes que hacer es que el que te está escuchando, no ates la pata del micrófono, porque luego vamos a tener un disgusto. El que te está escuchando tiene que saber también de qué va, y ese es el problema. Entonces, la ventaja que tiene el podcast es que os va a permitir, además de desarrollar información para otros, os va a permitir adquirir información que os interese. Tú me has dicho de libros, a ti también te gustaba leer, y a ti también, ¿me has dicho? ¿Qué tipo de libros te gustan? Me gustan las novelas de misterio. ¿Y a ti? Novelas... puede ser de todo, o sea... Hay algo que te da vergüenza decirme, porque estás ahí, no quiero decir que me gusta... No. Dímelo. No sé. Si esto se graba, pero no hay nombres, ¿no? Os he preguntado el nombre, pero luego ya no me dirijo por vuestro nombre. No sé, me gustan todos los libros. Dime lo último que has leído que te haya gustado. El libro de Bajo la misma estrella. O sea, ¿te gustan las novelas románticas? Sí. No pasa nada, estupendo, está muy bien. A mí hay novelas románticas que también me gustan, otras no. ¿Tú has podido hablar de desarrollar la idea con alguien? Ella es feliz, él es feliz, tenemos una clase de gente muy feliz, no pasa nada, no tengo ningún problema. Reíros todo lo que queráis, pero no le peguéis patadas a la mesa. He sido yo, perdón. Eso lo agradezco. O sea, personalmente yo la risa me parece perfecto, las patadas ya molestan un poco. ¿Y a ti qué te gusta mientras ella termina de reírse? Pues las de misterio, por ejemplo. Las crónicas de la torre. Dame alguna pista, esa no la conozco. Pues que te hago un resumen o algo. O, como... o me dices autor, o algo, o se parece a tal novela, lo que quieras. Cuéntame pues algo. Es que lo leí hace bastante tiempo, pero la chica, o sea, la autora sé que se llamaba Laura, pero no me acuerdo el apellido exactamente. ¿Y es de misterio? Sí. ¿Misterio tipo fantástico o tipo sí, crimen? Sí, tipo fantástico. Uh-huh. ¿Alguien más de aquí le gusta leer, aparte del fútbol y eso? No. El manga, me has dicho tú, novelas, ¿no? Y... qué raro, no sé si se han olvidado vosotros otra vez, porque llevamos aquí mucho rato. ¿Radio, escucháis? Sí. Yo he hecho un programa de radio. Ah, es verdad, como has dicho, que estás muy orgulloso de ello y querías decirlo. Cuéntame, cuéntanoslo. Con la Universidad de Elche, uh-huh. En el Instituto sobre Deportes. Ajá. ¿Y cómo fue la experiencia? Inolvidable. Vale. Muy bien, ¿puedes extenderte sobre lo inolvidable que fue? Porque si es inolvidable, te acordarás perfectamente de todo lo que ocurrió. Pues, ¿Qué tipo de...? Principalmente vinieron dos chicas guapas. Eso siempre es agradable, ¿correcto? Luego nos pusieron unas cosas como esta. Cosas como esta, algo que en la radio ayuda mucho porque no te están viendo. Define... No, yo a ver. Bueno, mientras él se muere de risa, porque ha hecho. Bueno, pues él ha hecho. ¿Ves? Para hacer un chiste no hace falta estar todo el rato haciendo el chiste. Es más divertido si solo haces uno cada cierto tiempo. Bueno, tú dime, estás deseando decir algo, dilo. Dilo. Cada cinco minutos te arrimas al micro para decir algo. Bueno, pues no lo digas, no pasa nada si yo no obligo a nadie. Dime. Ah, que se va a caer eso, sí, ahora mismo se le cae en la cabeza. Ay, qué así te quedas durmiendo. Tenemos una bandera aquí, se nos cae encima cuando nos descuidamos. Bueno, ¿qué os está pareciendo la jornada? Pues muy divertido. Bien. ¿Estáis aprendiendo algo o por lo menos habéis salido de clase y habéis tomado el fresco? Es instructiva. Qué bien queda, es una palabra que siempre se puede meter en cualquier frase y queda estupendamente. ¿Ya? Mientras no va a clase, lo que sea. Estás ya más calmado, puedes seguir contándonos tu experiencia inolvidable. Guay, ¿no? O sea, ya deja de ser inolvidable. Sí. Tú tienes un problema con el vocabulario. Ahora sí está. Tú tienes un problema con el vocabulario. Entonces, te pregunto yo para hacértelo más fácil. ¿Los medios técnicos que llevaron al instituto eran parecidos a estos? Mejores. Bien. ¿En qué eran mejores? En los micrófonos. Y en los cascos. Los micrófonos eran mejores, porque tus conocimientos sobre la electrónica son tan amplios que distingues uno bueno de uno malo. Sí. Dime las características técnicas que tenían los que llevaron a... Se parecían a los de Sálvame Deluxe. Se parecían a los de Sálvame Deluxe. Sí. ¿En qué se parecían a los de Sálvame Deluxe? Pues en todo. No, en todo no se pueden parecer. O sea, si fuera en todo hubieras dicho son iguales que los de Sálvame Deluxe. Has dicho se parecían. Entonces había unas cosas en las que eran diferentes. Pues eran grandes, tenían botones, uh-huh. Muchas cosas. Claro, y eso, el que sean grandes y tengan botones supone que para ti que son mejores para grabar un programa de radio. Sí. ¿Y por qué? No lo sé. Ah, entonces estabas haciendo una afirmación basada en un desconocimiento absoluto sobre el tema. Sí. Gracias. De nada. Como veis, hablar de algo es fácil y hablar de algo sin saber también es fácil. Lo que pasa es que cuando hablas con alguien que sabe un poquito más que tú, quedas muy tonto. Gracias. No. Lo digo a nivel general, que es algo que ocurre. Cuando tú haces una afirmación tan concreta de decir esto es mejor que esto, tienes que saber decir por qué. No, pero se nota que es una cosa que sea buena y una que sea... Se nota, ¿En qué se nota? Lo que... No sé, la se marca, pero eso no tiene ninguna marca. Se nota en algo que tú sabes. Si tú entiendes... A ver, si yo entiendo de ropa, sí que sé decirte si una camiseta es buena o es mala. Pero si no entiendo... Yo no lo sé, ya, puede si gustarme más o menos. Comparas un micro Samsung, no sé, bueno, que tenga botones con esto, pues normal. A simple vista se nota cuál es el mejor. Como me tampoco tiene... Sí. Pero la marca no tiene nada que ver. Ya. Pues sí que tienes que ver la marca. Sí, no, la marca tiene que ver, pero ¿tú conoces la marca de estos micrófonos? No conozco, pero si te digo, ¿usted es una marca? ¿Y el de Dona Jovel, no? Pues ya está. Pues bueno, os dejamos, adiós. Vale, adiós. Hasta luego, es un